esto. No te lo quites, porque tú te lo quitas y tú te lo quitas. ¿No te lo pones más para aquí? ¿Un poquito más? Se entienden ellos. Digo yo, no sé. No te fijes tú que no ya entendemos tú y yo. Bien. Yo en un principio proyecté 3 conferencias. Ahora mi situación es distinta porque entre el problema de cierta dificultad un poco crónica de resfriado y otros problemas de unos trabajos que me han venido encima, gracias a Dios, he dejado la clase de teología de la Valenciana, que hacía, le he dado 9 años, y ahora comenzaba la cuarta vez en un programa bienal, lo he dejado, de modo que tengo más libertad, puedo trabajar mejor, y si tengo salud, puedo dar más conferencias. Pero como que de la salud de uno no dispone nunca uno mismo, sino Dios. También no puedo comprometerme a desarrollar el tema tal como lo tenía previsto, en forma todavía sin prisa, más analítico, más desarrollado. Lo que dije que no haría, que era explicar el texto del padre Orlandis, sí que lo haré, pero de una forma que si puedo dar a lo largo del año media docena de conferencias o 8, pues las dé. Y si no puedo seguir, pues no las dé. Y lo que quede hecho, ya quede hecho, ¿no? Os digo muy en serio que este escrito que publicamos en Cristiandad el año 34, que había sido escrito por el padre Orlandis, el año 54 lo publicamos, que había sido escrito por el padre Orlandis hacia 1934, y comienza diciendo que le venía al pensamiento estas ideas como 10 años antes, o sea, antes de la fundación de Escola, el año 24 por lo menos. Este escrito, el título ya tiene misterio: Pensamientos y ocurrencias. Yo lo sé porque él no lo decía así, pero se interpretaba, si se conocía un poco la cosa, y otras personas más curiosas y más confidentes antiguos del padre Orlandis lo decían. Lo decía Creus, y lo decía María Asunción López, que en este escrito las ocurrencias no son cosas que el padre Orlandis pensase, sino cosas que se le fueron presentando al pensamiento. No digo en un instante, sino aquellos años, él pensando en problemas del apostolado laical y todo eso, tenía la experiencia de que Dios le daba unas inspiraciones, unos caminos. Es un don de Santa Teresita, ¿verdad? Por una cosa que está impresa y está escrita, y tan bien escrita que casi no nos hemos dado cuenta, en un artículo del padre Roberto Cayuelo, que precisamente se titula Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que ya lo es, y patrona del apostolado de la oración, que acabará siéndolo. En este artículo del padre Cayuelo, él dice que el padre Orlandis tenía la convicción que la sabiduría de Santa Teresita era la de un doctor de la Iglesia. Todavía no había sido declarada ninguna mujer doctor de la Iglesia, pero el padre Cayuelo dice que el padre Orlandis lo decía. Pero además dice que tenía el padre Orlandis una intimidad sobrenatural con la santa y que hablaba con ella. Si era una aparición o era un sentimiento íntimo, que él hablase como orando hacia Santa Teresita o confiándole sus problemas, sus inquietudes. Muy elegantemente, búsquenlo ustedes, el padre Cayuelo lo explica, yo no me había fijado, lo encontré el otro día, que él había tenido la dicha en varias ocasiones de ir a ver al padre Orlandis y encontrarle en estos coloquios con la santa. O sea que padre Blandis y padre Cabrera lo iba a ver, y en lugar de ponerse a hablar con él, seguía hablando con Santa Teresita y Niño Jesús. Y lo dice así el padre Cayola, lo explica de una forma muy elegante, tan elegante que nadie nos hemos extrañado nunca, ni sorprendido, y yo no lo había dicho nunca, esto me parece. Pero está ahí, léanlo, vale la pena. Yo simplemente quiero decir que en este escrito, que tampoco sé por qué lo escribió el año 34, no sé si lo pidió un padre Moral, que era provincial, le aconsejó que lo hiciera, o fue una cosa suya. Yo lo que sé que es que el padre Blandis lo enseñaba en la que se llama cuenta de conciencia anual con su superior provincial. Dice, este escrito es el que yo enseño a mis provinciales sucesivos para explicarles cuenta de cuál es mi vocación apostólica. Blandis era, lo que yo tengo que hacer en la iglesia es esto. Y así se lo decía a sus superiores, a quienes tenía obediencia, ¿no? Y decía, si me mandasen no hablar de Santa Teresita, yo pediría con mucha insistencia que me retirasen del apostolado de la oración a Veruela. Porque yo no puedo, con sinceridad, ser apostolado de la devoción al corazón de Jesús si no me permitiesen hablar de la infancia espiritual y el amor misericordioso de Santa Teresa y de Niño Jesús. Es mi vocación, es lo que yo tengo que hacer en la iglesia. Este escrito comienza así, está escrito en el 34. Hace cosa de 10 años se me fue presentando al pensamiento un como esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Esta agrupación se me antojaba que había de ser, no también qué definición. Esto, aquella legión de almas pequeñas, en cursiva eso, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios. Santa Teresita en un momento dado dice, ¿cómo quisiera hacer conocer a todas las almas vuestra misericordia inefable? Pero ¿por qué este deseo de revelar vuestros secretos, amado mío? No podéis vos mismo revelarlos. Si encontraseis un alma más pequeña y débil que la mía, os la colmaríais de gracias mayores si ella se confiase en vuestra misericordia. Y dice que confía que nuestro Señor, sí, te conjuro a que lo hagas. Te suplico que dirijas tu mirada divina sobre una legión de almas pequeñas, dignas de tu amor. Esto lo dice Santa Teresita. Y el padre Blandis alude a este texto al decir que él entendía que Escola Cortis y eso tenía que pertenecer a esta legión de almas pequeñas. Instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, que fue objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Y entonces escribe la actitud de estas almas. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, o sea, de alguna manera es una cosa que es ponerse a disposición de que Dios te lo haga sentir, tendrían una comprensión íntima de la devoción genuina al corazón de Jesús y de los designios que ha tenido Jesús al pedirla. Estas almas arderían en celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Y conocedoras de la realidad, no engañadas, no superficiales, no viviendo en la perspectiva mundana de las cosas, conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer, y también de la eficacia de los, esto no sé, quiere decir la eficacia nula, diríamos, de los medios semi-humanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede escogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestros tiempos, conocedoras de la desproporción, diríamos, entre lo que pueden hacerse con medios ordinarios y medio humanos, escogitados por nuestra pobre razón, para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestros tiempos. Pondrían para su apostolado toda la confianza, en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencerlas: la práctica y difusión de una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, según las normas y caminos que Jesús se ha dignado señalarnos. Estamos, por desgracia, viendo cada día nuevas, que son reiteradas, tonterías de otros tiempos ya, correcciones a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay que quitarle la idea de reparación. Otros tiempos hay que quitar el culto al corazón de carne. Otras veces hay que dejar estar de consagraciones, etcétera, etcétera. Lo que es, dice aquí, que el mismo Señor se ha dignado señalarnos las normas y los caminos del culto a su corazón. Es una alusión clara, esto lo dicen los papas cuando hablan de Santa Margarita María de Alacoque, y es lo que quiere decir el padre Orlandis. Dios ha señalado unos caminos para ser devotos del corazón de Jesús. Según estas normas, tenemos que entregarnos a ser devotos del corazón de Jesús, y así podremos vencer las dificultades extraordinarias de nuestros tiempos. Después hay un subtítulo: verdadera inteligencia de devoción al corazón de Jesús. Para mejor comprender lo que entendía yo por devoción sincera al corazón de Jesús, convendrá indicar tres etapas por las cuales, desde que esta devoción se hizo pública y universal, estaba primero en algunos conventos, en algunas comunidades religiosas, o en alguna devoción de algún santo doctor o místicos como Santa Gertrudis, Santa Matilde, San Buenaventura, etc., San Juan Eudes, ¿eh? Pero la devoción se hizo pública y universal al darse a conocer los escritos de Santa Margarita María de Alacoque y los testimonios de la autenticidad de estas revelaciones a Santa Margarita para la Iglesia, encargos hechos a la Iglesia a través de la santa religiosa, dio testimonio de esto, de este carácter divino de la iniciativa de Claudio de la Colombier, que después de muchísimos años ha terminado canonizado. La segunda etapa son los escritos y las obras del padre Enrique Ramier. La tercera, la difusión de los escritos y la propagación de la devoción de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora leamos cada una de estas etapas y con algunos comentarios para ver la hilación de las cosas y subrayar qué temas subraya el padre Orlandis. La primera etapa es la de Pareil. Es la manifestación al mundo del Sagrado Corazón. El corazón de Cristo, Jesucristo, manifestó su corazón al mundo. Y esto es lo que hizo, revelándose a esta santa religiosa. Lo que le aseguró que era cosa de Dios, el jesuita Claudio de la Colombia, que la confesó varias veces, y lo que escribió, poniendo textualmente las palabras del Señor a la Santa Margarita, al cabo de unos años de muerto, el Claudio de Colombier, se publicaron unos escritos suyos en los que estaba escrito que el Señor mismo había hablado a una santa religiosa. Así, esto se leyó en el comedor, en el refectorio del convento de Santa Preilimonial, estando todavía viva Santa Margarita, estando allí oyendo a una santa religiosa, el Señor se reveló con estas palabras, con las palabras que tenía Claudio de Colombier transmitidas por Santa Margarita. Entonces esto contribuyó muchísimo a que se difundiesen las cosas y que al morir Santa Margarita, pues se tendiese a publicar sus obras, y un grupo de discípulos espirituales del padre Claudio de Colombier, ya enfermo, 3 o 4, Croisset, Gallifet, Froman, etc., comenzaron a escribir sobre esta cosa y se fue propagando enseguida. Se fue propagando con dificultades y hostilidades, pero antes de un siglo estaba la fiesta en Polonia, en la Visitación, en la Compañía de Jesús, y permitida en muchas otras partes, ¿no? Y después, esta misma fiesta, evidentemente, la que Santa Margarita pide el viernes después del octavo de Corpus, es la que Pío IX extendió todo el rito romano. Es la manifestación al mundo del Sagrado Corazón, de sus íntimos pensamientos, afectos y designios, y de los tesoros de gracias, de santificación y salvación que encierra y quiere derramar sobre los hombres. Es la petición de parte de Jesús de un especial culto y devoción que se tenga y se tribute a su corazón de hombre, a su corazón de carne, a su corazón de Dios, a su corazón del Verbo encarnado. Es un quejarse Jesús amorosa, pero acerbamente, es una queja amarga, amorosa, de la ingratitud y ceguera de los hombres, que corresponden a su amor con olvido, desvíos, menosprecios e injurias, y no quieren recibir los beneficios y gracias que él anhela concederles. Este misterio del no querer aceptar el don es uno de los problemas más misteriosos y más graves de la vida espiritual, y de alguna manera es lo peor que puede ocurrir, resistir a aceptar que Dios nos sane y nos perdone y nos ayude y nos lleve en sus brazos, ¿eh? No quieren recibir los beneficios y gracias que él anhela concederles. Pero además, es una verdadera profecía de que él reinará en el mundo, a pesar de sus enemigos. Y esto porque por esta nueva devoción, nuestra nueva redención, la frase es de Santa Margarita misma, como una segunda redención amorosa, es muy fuerte, pero están los escritos de la santa, cuya ortodoxia fue reconocida antes de canonizarse. Esta nueva redención destruirá el imperio de Satanás y sobre las ruinas del mismo levantará el imperio de su amor. Y esto es todo lo que dice de Santa Margarita. No creo que se puedan decir más cosas en menos palabras, ¿eh? Las dos dimensiones, hay cosas que el Padre Hernández nunca las distingue, ¿no? Se han fijado, no dice unas revelaciones privadas pero cuyo contenido ha sido aprobado por la Iglesia y ha inspirado actos de liturgia oficial. Esta distinción, mire, yo no lo he estudiado bien esto, pero me parece que el término revelaciones privadas no existe en la teología ni en la revelación pública, no sé si me explico. No creo que quiera decir nada revelación privada. Una revelación de Dios a un profeta en la Iglesia, a la santa que hizo que los papas hiciesen la fiesta del Corpus Christi, sobre la cual después Santo Tomás compuso la liturgia. Se funda en una revelación privada la fiesta del Corpus. Digue-li H, que diríem en català abans, eh? Digue-li H, no? La revelación de la presencia real de Cristo y del carácter de verdadero sacrificio de la misa y de la obligación de dar culto a Cristo en la Eucaristía, esto se funda en el Evangelio. Pero que Dios quisiese que hubiese una fiesta que se llamase del cuerpo de Cristo, que tuviese el carácter precisamente de culto sociológicamente público, es característica de la fiesta del Corpus, las procesiones en que van todos los gremios y van los ayuntamientos y los reyes y los presidentes de las repúblicas, etc. Es característica de la fiesta del Corpus. La segunda, el tiempo, y una de las más características de esta la teníamos en Barcelona, que cuando era niño en mi generación había visto una fiesta del Corpus que duraba horas, que daba la vuelta por la Rambla, no pasa que todo, y bajaba por la Vía Laietana y llegaba a la catedral cuando todavía no había salido el final de la procesión, era larguísima. Y tenían como un mapa hecho, una cosa organizada, primero tal cosa, y después estaban, hacía guardia el ejército español con bayoneta calada, había pues las guardias urbanos y había, etc. Y una serie de y gremios y corporaciones y la universidad. Siendo yo catedrático todavía alguna vez, desde el rectorado me dijeron si quería ir a la procesión, que tenía que vestirme de chaqué. Tenía un hermano mío un chaqué, me lo prestó, y fui con un ancillo y un chaqué a la procesión de Corpus, porque me lo pidieron del rectorado de la universidad. Iba como catedrático con otros. Yo he visto ir a la procesión de Corpus a don Fabián Estapé y otros catedráticos que no se iban a misa los domingos, pero les invitaban y por el rectorado universitario, institución, iban a la procesión con unos cirios muy grandes. Y esto debe ser así. Era una procesión pública. Y en este mismo espíritu, y esto se funda en una revelación de una santa belga, desde la devoción al corazón de Jesús salió un nuevo impulso de este culto público. Aquí no hace ningún comentario el padre Orlandis. No solo es una devoción para la vida individual, sino para la... Si es para que reine en el mundo de su corazón y arruine el imperio Satanás, como no va a tener un alcance social. Que esto lo escribió mucho en muchos artículos de cristiandad, como sabéis, ¿no? Pero en pensamiento y su coherencia está como sabido, implícito. O sea, además de ser esta invitación a que no despreciemos, no seamos desagradecidos a los dones de Dios, aceptemos su misericordia, creamos, esperemos en que ha profetizado que el corazón de Jesús reinará en el mundo a pesar de sus enemigos, porque por esta nueva redención destruirá el imperio de Satanás y sobre las ruinas del mismo levantará el imperio de su amor. Por un comentario que es una transición a lo de Santa Teresita. Esta primera manifestación es, por cierto, atrayente, alentadora y llena de amor. Pero en los escritos de Santa Margarita María aparece como sobre un fondo de austeridad y aparente dureza. Aparente dureza, en un fondo. Es una revelación de Dios en su terminología de Santa Margarita. Santidad de amor y santidad de justicia, que mal entendida puede dar ocasión que las almas débiles y enfermizas de nuestros días se arredren y queden dudosas y perplejas. Otros se han quedado perplejos ante Santa Teresita de Jesús, como explicaré después, ¿no? La segunda etapa considero yo que la marcan los escritos y las empresas del padre Enrique Ramier. Paréntesis, del santo padre Ramier, como le llamaba el padre Gignac. Este es un paréntesis muy notable. La cita, sin citar el texto, esto está firmado en aquella biografía escrita por varios jesuitas franceses sobre el padre Enrique Ramier, en que se da testimonio de que el padre Gignac, que era un hombre muy apostólico y muy misionero, contemporáneo del padre Ramier, que vivió un poco más que él, afirmaba que le constaba con certeza que el padre Ramier no había ido al purgatorio, si había entrado en el cielo a morir. Cosa que, por cierto, una vez lo dije y lo voy a decir ahora, cosa que por cierto decía el padre Orlandis de sí mismo. Yo no pienso ir al purgatorio. Así, y eso me lo dijo varias veces. Era una esperanza, algún signo que debía tener de pensar esto. Pero el padre Lamier, otro padre, después de muerto Lamier, afirmó que había entrado al cielo directamente. Por tanto, si tengo vida y salud, y doy alguna otra conferencia después de esta, hablaremos con detenimiento, leyendo cosas del padre Lamier y de otros sobre él, de la suma conveniencia de dar la cara en este punto y decir que no tiene ningún sentido que no se haya introducido la causa de beatificación y canonización del padre Enrique Lamier. No tiene ningún sentido, porque la fecundidad de su acción apostólica es algo tan patente como los millares de mensajeros en tantas lenguas que existían al morir él. Una cosa que en escrito con jesuitas Petit lo leyó padre Parra, que explica que en 1860 imágenes del corazón de Jesús había pocas, y en lugares distinguidos, un convento de las Salesas, un colegio de monjas de advocación del corazón de Jesús, varias comunidades religiosas, etcétera, y un colegio, etcétera, pero que no estaba en las parroquias, en las catedrales, en las calles, en los pueblos, en todas las casas, pero que hacia 1860, esto explica la situación en 1860, y que a fin del siglo era rarísimo encontrar en cualquier parte una iglesia parroquial o un oratorio de un colegio, de una iglesia del tipo que fuese, parroquial o no parroquial, pública, semipública, entienden, catedral o lo que sea. Había una imagen del corazón de Jesús preciosa en la abadía monserratina de Montserrat, hasta que los pedantes la hicieron quitar, pero estaba, yo la he visto. Estaba en benedictinos, estaba en dominicos, estaba en todas partes, Sagrado Corazón de Jesús. En 40 años había cambiado toda la situación. Y este padre Parra, en una conferencia que dio sobre una conmemoración de la Resurrección, explica que no se puede saber matemática, no se trata de cuantificar esto estadísticamente, pero que una inmensa parte de este efecto parece claro que se debe al apostolado de la oración y a los mensajeros del corazón de Jesús, que promovieron además, también en una asociación de ese paraíremonial, promovieron la idea de la consagración de las familias, y hubo centenares de miles, millones de familias consagradas al corazón de Jesús, y en cada familia consagrada al corazón de Jesús ponían, en la generación de mis padres, ponían unas placas, algunas que ahora dicen que son muy feas, que las cosas que dicen ahora, ¿no? Unas placas metálicas, metal esmaltado, etc., con palabras de consagración de la familia y textos de Santa Margarita: reinaré, bendeciré las casas en que la imagen de este corazón sea expuesta y honrada. ¿Verdad? Pues así es. El padre Lamier fue un hombre tan fecundo apostólicamente, y también se ha estudiado esto y está escrito y muy bien documentado. Puso en marcha la idea de la consagración del mundo al corazón de Jesús, idea que se maduró después en la consagración del universo, que el mismo Señor intervino revelándose a la madre Droste zu Fischering, religiosa del buen pastor alemana, que estaba en Portugal, en Oporto, y que está beatificada por Pablo VI. Y el Señor le pidió que le dijese al Papa que hiciese la consagración del mundo al corazón de Jesús. El Parramier había batallado muy enérgicamente para que esto se pusiese en marcha, y por fin el Papa Pío IX envió una carta al Parramier encargándole a él, como director del apostolado, de enviar a todos los obispos del mundo la autorización para consagrar la Iglesia al Corazón de Jesús. Pero después León XIII lo hizo él en el año 99 y escribió la encíclica Annum Sacrum a todo el episcopado del mundo, mandándoles que lo hicieran. O sea, el Padre Amier sale la consagración, aquello que León XIII decía que era el acto más grandioso de su pontificado, que Pío XII recordó en la primera encíclica, diciendo que, en fin, toda una cristiandad lo hemos citado muchas veces. Y al Sina Petitio, mando en plata, conseguimos que no se olvidasen de esto en la Santa Sede. Alcina lo dijo, yo dije, esto es muy fácil, se busca toda la documentación. Y entonces petit reunión dossier y lo enviamos a Monseñor Enrique Planas, un amigo mío. Y le dije, fijaos que está a punto de ocurrir 100 años de esta consagración del mundo al Corazón de Jesús que León XIII hizo, y que Pío XII recordaba al comenzar su pontificado. No se puede dejar pasar este centenario. Y hicieron una exhortación apostólica a toda velocidad, hay incluso alguna errata, porque los que lo redactaron no sabían mucho de qué iba, pero con el dossier de Petit sacaron una exhortación, por lo menos quedó dicho que hacía 100 años que el Papa había consagrado el mundo al Corazón de Jesús y que con el centenario había que renovar este acto. Lo dijo fechado en Varsovia, esta exhortación apostólica. O sea, conseguimos que no se olvidase, porque no se pensaba en ello, pero nos hicieron caso y lo conseguimos. Y en fin, y Dios sí que se acuerda y lo va haciendo. Entonces estamos con el Padre Ramírez. La segunda etapa considero yo que la marcan los escritos de las empresas del Padre Enrique Ramírez, del Santo Padre Ramírez. Tengo dos amigos, por qué no nombrarlos, uno es Anguera, que lo dijo aquí en el Tibidabo, que había que, es extraño que no se hubiese movido la canonización del Padre Ramírez, y otro, Evaristo Palomar, de Madrid, que está empeñado en que esto hay que hacerlo. Yo dije, tienes una idea estupenda, y le di mucha cuerda, y hay que hacer que escriba en cristiandad sobre esto y que se haga. Comenzar a hablar esas cosas vienen cuando Dios quiere, después siempre van más a prisa de lo que se espera, pero en principio parecen lentísimas. Los escritos del Padre Ramírez, apostolado de la oración, esperanzas de la Iglesia, reinado social de Jesucristo, la divinización del cristiano, las empresas, el apostolado de la oración, la institución, y la Liga del Corazón de Jesús, una cosa que antes se hablaba mucho así, Santa Liga del Corazón de Jesús, los mensajeros del Sagrado Corazón de Jesús, la consagración individual y social al Corazón de Jesús. Una observación que entonces se discutía mucho, la entronización que difundían aquellos del padre Mateo Croyle, la entronización en las familias, difundida por los padres de los Sagrados Corazones, está, según declaración apostólica, no se distingue de la consagración propagada por el padre Ramírez. Es lo mismo entronizar el Corazón de Jesús en una familia que consagrar la familia al Corazón de Jesús. Todos los escritos y todas las obras del padre Ramírez no son sino un desarrollo de lo que ya en germen se contenía los escritos de Santa Margarita María. Padre Ramírez, buen conocedor de las dificultades y peligros de nuestros tiempos, lleno por una parte de celo y de caridad verdadera y por otra del sentimiento de la impotencia de los esfuerzos humanos, pertrechado con una buena provisión de ciencia teológica y social y sin duda dirigido y llevado del Espíritu de Dios, propone todo un sistema de ciencia espiritual, de sociología sobrenatural. Este sistema puede reducirse a pocas verdades fundamentales y aún cifrarse en dos principios, que son, el primero, el Corazón de Jesús es el centro de toda la vida cristiana y espiritual. porque es fuente y origen de todas las gracias y dones que Dios hace al hombre, de todos los beneficios que le otorga en orden a su santificación y divinización. El segundo, corazón de Jesús, es principio único, único. No hay otro en quien confiar. Divinamente eficaz, con eficacia divina, de toda restauración y renovación social, el reinado de su amor. Esta es formulación del año 34, si lo miramos bien, ya desde lo que el padre Orlandis debía estar explicando desde el 25 a los jóvenes congregantes entonces, jóvenes de entonces, ahora están todos muertos, diríamos. Que es el origen remoto de cristiandad, de la revista. Lógica consecuencia de lo dicho es que todo el esfuerzo del padre Ramier, sin sus escritos como sus empresas, vaya ordenado a acercar a los hombres a Cristo y a su corazón sagrado por la oración humilde y fervorosa y por la consagración o entrega sincera, consciente y amorosa de sí y de sus cosas. Y esto se empeña en que lo hagan no solo como individuos, sino también como miembros de la familia y de la sociedad a que pertenezcan para que en ellas reine Cristo. De este movimiento de consagraciones familiares y consagraciones como la de Montmartre en Francia o la de el Ecuador en tiempo de García Moreno y cosas de ese tipo, que ha habido docenas de ellas. México, en vísperas de la revolución, se consagró con el presidente de la República, tal Madero, no recuerdo, pero está en ese libro explicado. Un poco antes, ya después de la dictadura de Porfirio Díaz, y en unas épocas confusas de transición que abocarían en la dictadura y persecución de Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles, el perseguidor de la iglesia, el que martirizó al padre Pro, en México hubo una consagración de la nación al corazón de Jesús. En Bélgica, que es un estado separado de la iglesia en teoría, pero que la corona, a diferencia de la española de ahora, está mandado que el rey profese la fe católica romana. Está mandado. Y en Bélgica lo hicieron, debían tratar como se podía hacer. Después de la guerra europea, el primado de Malinas, el cardenal Mercier, consagró la nación belga al corazón, Sagrado Corazón de Jesús, en un acto presidido por el rey de Bélgica. Ustedes, los reyes de Bélgica, presidieron el acto, y el acto lo hizo el primado. O sea, habían tenido que hacer un estado teóricamente separado de la iglesia porque había protestantes y por el ambiente de la revolución liberal en que nació la nación belga, pero pusieron que el rey tenía que ser católico. Entonces el rey tenía que ser católico, la nación belga, pues el primado en nombre del episcopado y del pueblo belga consagró a Bélgica al corazón de Jesús y estaba presente la familia real. Y esto, cosas así, ha habido muchísimas. Y todo esto culminó en la fiesta de Cristo Rey, que no hay más que leer. Lo explica esto, que esto culminó en la fiesta de Cristo Rey, lo dijo Pío XI, en la Miserentísimo Redentor también. Padre Lamier, profundo sociólogo, ve el mundo abocado a una catástrofe, que tiene por humanamente inevitable. Yo creo firmemente que Dios la puede evitar, y aun para el caso que Dios la permitiera, estima como prenda segura de una subsiguiente espléndida restauración la devoción al Sagrado Corazón y las promesas a ella vinculadas. Nótese que en la doctrina del padre Lamier es sustancial la relación íntima que descubre entre la devoción al corazón de Jesús, tesoro y fuente manantial de todas las gracias, y la devoción a la persona divina del Espíritu Santo. Gracia increada, como dicen los teólogos, don con mayúscula primordial e infinito de Dios que recibimos en la justificación y en la santificación. Recibimos Espíritu Santo. Esta relación que abiertamente hace resaltar el Padre Ramier la vemos ya insinuada en las revelaciones de Pareilemonial. También es muy de considerar en la doctrina espiritual y social del Padre Ramier la intervención que atribuye en las obras de santificación de las almas y en la realización de los planes salvadores de Jesús a su madre y madre nuestra María Santísima. La presenta de una manera precisa como medianera entre Dios y los hombres en la dispensación de la gracia. Esto es lo que dice el Padre Ramier. Realmente está, como quien dice, todo dicho, ¿eh? Y aquí vemos reflejado todo el contenido doctrinal, con la esperanza de la consumación del reino, también del contenido doctrinal de Escola Cordisieso, desde su prehistoria, como le llamaba Creus, hasta su historia a partir del año 44. Ahora vamos a la etapa última. En la forma que tiene Santa Margarita María de proponer la devoción al corazón de Jesús, y aún en su mismo estilo, hay un no sé qué de heroísmo y austeridad que bien podría ser que arredrara a no pocas almas enfermizas y pusilánimes de nuestros días. Aquí esto de enfermizo y pusilánime es, en primer lugar, aparece como una cosa peyorativa, ¿no? En los libros del Padre Ramier se encierra una tal luz y profundidad de doctrina que bien pudiera no estar al alcance de no pocas inteligencias débiles, de no pocos espíritus anémicos y apocados. Sigue notando el carácter negativo de estas cosas que dificultan de entender a Santa Margarita, entender lo que el Señor nos dice a Santa Margarita y entender al Padre Ramier. Pero después, enseguida, vamos a ver que estos desgraciados, digamos, mejor dicho, agraciados por Dios, pero que ha permitido que tuviesen tantas carencias, son los destinatarios de pensamientos y ocurrencias. A estas almas pobres y débiles, miopes, que ven poco, no ven lejos, y enfermizas, no tienen una salud fuerte, quiere que llegue también su llamamiento misericordioso, el bondadoso corazón de Jesús, que invite su banquete a los ciegos, cojos, etc. Una alusión a la parábola aquella que oímos hace pocos domingos, de los que no quieren ir los invitados primeros, y entonces el Señor envía a los criados a buscar por las calles y plazas, los caminos, a buscar y traer los ciegos y cojos y comprarle y entrar, y haz que entre. Ya. Y los sana como médico divino. Como mensajera de sus misericordias inefables con estas almas débiles y pequeñas, subrayado, cursiva, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados de sus maestros y médicos. Esto me lo leyó mi padre holandés la primera vez que le expliqué yo mi vida, y además me dijo: te voy a hablar de una cosa de la que no te hablaría si no fuese porque tú me has dicho lo que me has dicho. Yo le dije que me habían hecho leer la historia de un alma escrita por ella misma el año 38, en tiempo de la guerra, cuando yo tenía 16 años, y lo leí, pero realmente no entré en el tema, no me di cuenta después que no lo había entendido. Pero después, cuando tenía 19 años, en una meditación de ejercicios, pensé una cosa que os lo voy a decir porque no es ninguna revelación, es una reflexión sobre el Evangelio. Lo que pasa es que a veces uno las cosas las entiende y a veces no las entiende. Y aquella vez yo lo entendí, no se me ha olvidado nunca. Mirad, San José, que según la más sólida teología, es un santo que no admite comparación más que con su esposa María, Santa Teresita decía que su devoción a San José se confundía con la devoción a María. San José, que en santidad, por tanto, está en la cima, está además en la cima de la misión salvífica de la humanidad, porque Dios dispuso las cosas, no quiso que su hijo, al encarnarse, naciese de madre soltera, no es verdad, quiso que naciese de mujer casada, y casada con un varón que, según Suárez y el padre Solá, no hubiera existido ni María ni José si no hubiese sido este plan de Dios. No es que fuese tan bueno que lo escogiesen para esto, es que Dios lo creó para esto. Y lo dispuso también para la fidelidad, a la obediencia y confianza en Dios, que San José, esto es lo que yo entendí entonces, no toma ninguna iniciativa, se casa y se encuentra que su mujer está embarazada. Pienso yo, ¿qué tengo que hacer? Si hubiese pensado que era adúltera María, lo era muy claro, tenía que hacer, denunciarla, que la apedreasen, porque esto no está solo en el Islam fundamentalista, está en la Biblia. Perdonen ustedes el comentario. Pero José pensó que no podía hacer esto porque su esposa era inocente. Y como no sabía qué pasaba, pensó que tenía que ocultamente desaparecer él, dejarla secretamente. No se sabía más qué había pasado con aquel el carpintero que se había desposado con María. Y estando pensando esto, en sueños, el ángel le dice: no temas recibir a María como esposa tuya, porque lo que está en su seno es obra del Espíritu Santo. Ella concebirá y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre, que tú serás el que ejercerás la función paterna, tú le pondrás el nombre, se llamará Manuel, porque Manuel es el que salvará al pueblo, Dios con nosotros. Y porque él salvará al pueblo sus pecados, Entonces, Jesús quiere decir salvador del pueblo, y este Jesús será el Emmanuel profetizado por el profeta Isaías, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cita el texto de Isaías: un nombre tendrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, como dice Fray Luis de Granada, y es evidente, a José se le reveló la divinidad del hijo que iba a nacer de María, porque salvar al pueblo de los pecados, hasta los fariseos sabían que solo lo puede hacer Dios. Decían contra Jesús: este blasfema, porque dice que perdona pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Esto decían los fariseos. Hasta los fariseos sabían que el perdonar pecados era obra de Dios. Y a José le dicen que es, le pondrás el nombre de Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Y así se cumplió la profecía: nacerá un niño, una virgen concebirá, será un niño cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, al despertar del sueño, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor. Y este mismo estribillo, diríamos, está otras veces. Ahora, persiguen al niño, coge al niño y a su madre y te vas a Egipto. Y se levantó y le dijo a María: nos vamos. Y María debía reaccionar como José. A él se lo decía un ángel y a María se lo decía el marido, que tenía autoridad. Cogen a Jesús y se van a Egipto. Después vuelve y cuando sale de Egipto no sabe dónde va. Solo entiende que es peligroso ir a Belén. Y entonces le dice el ángel que se vaya a Nazaret, y se va a Nazaret. Toda la historia de José es unas iniciativas divinas completamente inesperadas y humanamente inexplicables, y él es notificado, es advertido de aquel plan, y le dicen lo que tiene que hacer él, y él hace lo que le han dicho que tenía que hacer, y se acabó la historia. Y no es más que eso. Entonces yo pensé: caramba, este José, esto sí que es la pelotita del niño Jesús. porque le cuesta una serie de renuncias y de sacrificios, no pedir aclaraciones de las cosas son como Dios se le revela. Pues ahora, yo soy el marido de esta mujer, ahora hay que circuncidar al niño y ponerle el nombre de Jesús y creer que salvará al pueblo sus pecados, o sea, creer que es Dios. Y después, a este que va a salvar al pueblo sus pecados, él le tiene que salvar de los esbirros de Herodes y llevárselo a Egipto. Y después se tiene que ir de Egipto sabiendo que se tiene que volver a su tierra, pero no sabe dónde va, no sabe si va a Belén o Nazaret. Y entonces lo aclaran y va a Nazaret. Y así sucesivamente. Y nada más, casi. Casi nada más. Todo el tiempo de vida oculta está en esta palabra, que Jesús estaba sumiso a sus padres. María se le queja al niño de que le ha hecho sufrir tanto a su padre. Mira cómo tu padre y yo te buscábamos, que ya no sea ficción. Es un abandono confiado en manos de la divina providencia, como decía el padre Cosade. Es la pelotita del niño Jesús. Y entonces entendí el aspecto de abandono de Santa Teresita. Hay que dejar hacer a Dios y procurar saber qué quiere de nosotros. Y en cuanto lo sabemos hacerlo, pedir a Dios gracia para hacerlo. Y entonces yo le expliqué al padre Orlandis que había pensado esto. Y que desde entonces se había aumentado mi devoción a San José, que me pareció el modelo del abandono en manos de la providencia divina. Entonces el padre Orlandis, que no era hombre para meterse a marcar caminos a la gente, no, sino que entendía, pues, ayudar a los que veía que Dios quería llevar por allí, dice: si tú no me hubieras dicho esto que me has dicho, no te enseñaría esto, pero como me has dicho eso, te voy a enseñar esto. Me lo hizo quedar un momento, me hizo leer esto. Estas almas débiles y pequeñas, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza. Los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados de sus maestros y médicos. Como que un psiquiatra que me cuidaba a mí, le dijo a mi hermano Antonio, y después mi hermano me lo explicó años después: bueno, superará seguramente esta fase de depresión tan profunda, pero no creo que haga nada de bueno en su vida, Francisco. Y estaba muy bien visto, humanamente estaba muy bien visto, muy bien visto, muy bien visto. Pero claro, uno que se encontraba en esta situación, yo lo expliqué, esto no es ninguna confesión, lo expliqué en el banquete cuando me celebraron mis 75 años. El segundo curso que yo estudiaba la carrera de Derecho, el año 43-44, un amigo que no me acuerdo quién era me oyó hablar con otro. Toda la Facultad de Derecho estaba allí, eran 100 personas entonces, en aquel patio de letras que llamábamos. ¡Hombre, canaos! Lo primero era que se entubrió la boca. Quiere decir que el señor había podido ser compañero mío durante un año entero, 9 meses de curso, no haberme oído hablar nunca. Esto, los que me conocen ahora, les puede sorprender muchísimo. A mí también. Pero el señor le sorprendió que yo hablase. Que yo hablase. Y otro padre me dijo: lo que ha hecho la dirección espiritual del padre Orlandis contigo equivale a la resurrección de un muerto. Me lo dijo el padre Mural en unos ejercicios, que en que yo le di un susto terrible, porque al cabo de 4 años de leer esto y de tratar al padre Orlandis, en unos ejercicios el padre Mural le dije: mire, padre, yo, con todo lo que me ha pasado en la vida y lo que no he hecho, con frecuencia le pido a Dios que nunca me ponga ni me vea nunca como situado entre aquellos que dice que son los justos, que no he venido a salvar. Yo he venido a salvar a los pecadores y no a los justos. Pido que no me compute nunca entre justos que no habían salvar. Fue un horario, hizo un gesto, me miró con una especie de pasmo y como indignado, hizo un gesto así, me quedó mirando, esperó unos segundos, me dijo, te rogo. O sea, es una pregaria muy adecuada, claro. Si en el Evangelio leemos, yo no he venido a salvar a los justos, a los pecadores, no vamos a decir, Señor, fíjate que yo soy justo, no te descuides de contarme entre los justos. El que pide así, se expone a ir al infierno, esto está clarísimo. Y que, Señor, no me computes nunca entre aquellos que dijiste que no venías a salvar, los que se tienen por buenos. Señor, que me di cuenta de mi debilidad y mi flaqueza y mi nada. ¿No? Y el padre Moral le dio un susto, pero me dio la razón, lo cual es muy evangélico esto. Sigo leyendo. Todo el fondo de santa austeridad y severidad de Santa Margarita María, toda la devoción y profundidad de doctrina, de anhelos, de esperanzas del padre Enrique Lamier, podrá descubrir en los breves y fragmentarios escritos de la Santita de Lisieux, quien nos lea una y otra vez sus palabras humilde y amorosamente. Me reparte ella. Sus enseñanzas y exhortaciones, como envueltas y empapadas en su sonrisa angelical, que es de tal sencillez y agrado, que parece un reflejo viviente y sensible de la ternura del corazón de Jesús para con los pequeñuelos. Por otra parte, sus enseñanzas van propuestas con tan sencilla llaneza y claridad transparente, que no hay espíritu, por poca cosa que sea, que no pueda hallar allí su alimento acomodado, luz que le guíe y no le ciegue. Y así son incantables las almas, antes decaídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por el atractivo celestial de la Santa, el consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor del sacrificio, desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada y de su impotencia. Padre Landi siempre decía, hay que tener humildad humilde. Humildad humilde, claro, no. La humildad no tiene que ser aparatosa, ¿no? Y caray, qué humilde soy, no. Es una forma de soberbia. La humildad es la aceptación, más que el conocimiento, no solo el conocimiento, sino la aceptación de nuestra pequeñez, la aceptación gozosa de nuestra pequeñez. Porque si en la Escritura dice, si alguien es pequeño, que venga a mí, ¿qué más queremos, hombre? Pues el Señor nos invita a ir con él. Si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Resulta que esta pequeñez es necesaria para la salvación, es necesaria para la salvación. Es simplemente vivir en la verdad. Lo que Santa Teresa dice, que la humildad es la verdad, no quiere decir lo que piensan algunos tontos, como que yo soy un hombre de mucho talento, no tengo por qué negarlo, porque la humildad es la verdad. Es una tontería. La verdad es que todo el talento del mundo, el genio de Santa Teresa de Jesús o el de Santo Tomás de Aquino, no sirve para nada si no es en el fundamento. No hay más que dos cosas, el amor y la humildad, según Santo Tomás. Hay la fe, el fundamento de un edificio cuya esencia es la caridad a Dios y al prójimo. Y el fundamento subjetivo, digamos, por abajo, por el cual uno puede tener fe que le lleve al amor, es la humildad, que es el reconocimiento sencillo y gozoso de que no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Si no os hacéis como niños, no entraréis en los cielos. Por eso este mensaje de Santa Teresita pudo decir Pío XII que es el Evangelio, el corazón mismo del Evangelio, lo que ella ha reencontrado. Si dice ha reencontrado, quiere decir que fácilmente nos lo perdemos andando por el mundo. Me parece que debe haber terminado el tiempo. Gracias de oírme. Si tengo salud, terminaré otro día.